Le damos continuidad al tema que veníamos trabajando. Vamos a conversar con Romina Palacios, es trabajadora social e integra el equipo de la Unidad de Prevención y Atención de Violencia de Toay. Mañana van a estar recorriendo las calles, decíamos recién. Te damos la bienvenida a Radio Kermés, Romina. ¿Qué tal? Buenos días. Contanos de qué se trata esta convocatoria. Bueno, esta convocatoria es en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué van a estar haciendo mañana? Nosotras mañana vamos a partir desde la plaza, San Martín de Toay, en una caminata con el propósito de sensibilizar, con la propuesta Nos Vestimos de Naranja. Bueno, en el marco del 25 de noviembre, ¿no? ¿Qué significa esto del color naranja? En realidad el color naranja significa como cortar ciclos en esto de eliminar la violencia contra la mujer, las mujeres y niñas. Básicamente tiene esa función. O sea, la ONU lo que dice es que el color naranja se usa como... con el propósito de el brillo y un futuro brillante, la independencia, pero bueno, nosotras como que nos parece mejor esta propuesta de cortar ciclo. Plantean una caminata, ¿no?, con la intención de concientizar, visibilizar. ¿Cómo calculan hacer eso? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Celeste, yo soy psicóloga, formo parte del equipo. La intención es, hemos convocado a todo el personal municipal, a las instituciones, educativas, con la intención de que puedan hacer ellos intervenciones, ¿sí? Que vengan con carteles, con pancartas, y que, bueno, que puedan visibilizar la lucha que estamos teniendo para poder poner fin a la violencia contra la mujer. Decíamos, Celeste, hace un ratito que Toay sufrió en enero la pérdida de una vecina, de Mirta Fetter, a causa del femicidio. Ya se obtuvo una condena en ese juicio. ¿Cómo han trabajado a partir de este hecho? Bueno, en realidad la intervención la tuvo la Secretaría. ¿Sí? Bien, pero ¿qué políticas se han desarrollado acá en Toay a partir de este hecho? ¿Cómo se ha trabajado, más allá del caso particular? En realidad nosotras venimos trabajando hace 14 años en la temática, y bien ahora puntualizamos, digamos que estamos en esta fecha del 25 de noviembre, la sensibilización y las actividades de prevención son constantes, eso es bueno también poder remarcarlo, ¿no? Trabajamos en la prevención con las instituciones educativas, poniendo foco también en la violencia en el noviazgo, que digamos que me parece importante poder mencionarlo, y después tenemos un abordaje, digamos, de todos los días, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Acompañamos, ¿sí? Me parece importante también señalar esto, que no es que trabajamos a partir de una denuncia puntual, ¿no? Nosotras acompañamos y se pueden acercar mujeres que no han realizado denuncias para acompañarlas en el proceso, ¿sí? Para orientarlas, y la línea de trabajo es cotidiana y está, digamos, focalizado en esto, en el acompañamiento, en el asesoramiento, que conozcan sus derechos. Y bueno, acompañarlas no solo desde el abordaje social, sino también desde el tratamiento psicológico, que es lo que realizamos conjuntamente con Noel y Paolo, que es la otra psicóloga. ¿Hay demanda espontánea? Hay demanda espontánea, trabajamos a partir de la demanda espontánea. Observamos también que después, digamos, de las actividades de prevención que uno realiza, siempre aparece, ¿no? O sea, alguna institución, alguna docente consultando, o adolescentes que se acercan para decir, bueno, a nosotras nos pasó algo similar, o tenemos una amiga que está atravesando por algo similar, ¿cómo la podemos acompañar? Vemos, digamos, que genera, digamos, que repercute positivamente, ¿sí? Esta prevención y este trabajo de sensibilización. Y por supuesto que se pueden presentar espontáneamente, bueno, para iniciar, digamos, el recorrido de acompañamiento. Claro. ¿Qué cantidad de atenciones anualmente tienen? Mira, no tengo el número exacto, pero todos los días están ingresando situaciones nuevas, ¿sí? todos los días tenemos una situación nueva, ya sea por denuncias y por derivación de alguna fiscalía, por derivación muchas veces de las defensorías, ¿sí? Y también por demanda espontánea. Pero todos los días, no te puedo decir el número exacto, pero sí esto, ¿no? El registro nuevo que todos los días tenemos un ingreso. Uh-huh. Esto en este momento, digamos, hace 14 años mencionabas que están trabajando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O a partir de qué momento notan que aumentó a que fuesen a diario las consultas? Sí, sí, hay un aumento. Creo que también tiene que ver con esta tarea de sensibilización, ¿no? Y después de, digamos, de situaciones difíciles, que angustian, que han pasado, como señalabas vos, ¿no? El femicidio que tuvimos en la localidad o a nivel país, ¿sí? Con lo de Úrsula también uno lo ha observado, que aumentan, es en incremento esto, se ha ido formando el equipo. Bueno, ahora justo acá no está quien inició en el equipo, que podría dar, digamos, como mayor detalle cómo ha sido, digamos, el desarrollo, que es Noel, que está hace 14 años acá, pero hay un aumento y, bueno, tratamos de, digamos, de crecer en todos los aspectos. Celeste, contanos entonces, invita a la audiencia a la convocatoria de mañana. Sí, bueno, mañana, 9 de la mañana, nos reunimos acá en la Plaza San Martín, en la localidad de Toay. La intención es reunirnos, que puedan concurrir con algo naranja, con intervenciones, con carteles, con lo que sientan, para poder visibilizar lo que está sucediendo, lo que sucede en cada lugar de la provincia, y poder, bueno, vamos a iniciar el recorrido desde la plaza, caminando por la avenida 9 de Julio, que es una de las principales acá de la localidad, visibilizando lo que sucede y, bueno, nada, uniéndonos en esto de poder decir basta con la violencia, ¿no?, contra la mujer. Bien, gracias, Celeste. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Celeste Juno, psicóloga del equipo o de la unidad de prevención y atención a la violencia de aquí de la localidad de Toay. Antes habíamos también tenido la palabra de Romina Palacios. Mañana a las 9 de la mañana en el centro toayense habrá una acción de visibilización en el marco de lo que decíamos hace un ratito, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres.